sé en mi cuneta dónde estacionar. Que cada calle te lleve por siempre al mismo destino. Aquí no multan porque ya no importa la velocidad. Que si tú quieres te doy el consejo de algún pobre amigo. El amor es el peor enemigo que hay en el verbo amar. En el aire yo palpo si es bueno o falso cariño. Porque la cara es el espejo del alma, como dice el refrán. No soy la voz de la inocencia, soy la cruda realidad. Parte de las sensaciones que tiene la vida. Y hay algunos que hasta incluso en su silencio me supieron amar. Pero el inculto siempre me encasillamos entre pena y herida, olvidando que soy ama de llave de cualquier bienestar. No soy la voz de la conciencia, soy la dura realidad. Soy la que te ahoga y te aprieta. La cabeza hace llorar. Soy la musa del poeta. Soy la dura soledad. Llevo de la mano la nostalgia, la agonía, los recuerdos. La tristeza, el silencio, la indigencia, el desacuerdo, la impaciencia, la pobreza, son retales de mi cuerpo. Entro, salgo vivo y me marcho a mi antojo. Soy la dueña de los cuernos, de los locos, de la injuria, la penuria, de lo sucio, de lo roto. Soy la dura soledad, la dura soledad.